Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. El Festival de Libro Leído, denominado Así se expresa Sucumbíos, se realizará durante todo el mes de mayo en los 7 cantones de esa provincia. En este concurso auspiciado por la Casa de la Cultura Núcleo de Sucumbíos, participan todos los estudiantes legalmente matriculados en el periodo 2014-2015 de cualquier centro educativo de esa provincia. Además, se realizarán presentaciones musicales, teatrales y de danza en los distintos centros educativos en los que se desarrolle el festival. Internacionales. Ciudad de México. El Fondo de Cultura Económica de México vendió casi 15.000 ejemplares en la Feria Internacional del Libro de Bogotá 2015. El fondo montó una verdadera librería con los 21 sellos editoriales que distribuye en Colombia, entre los que destacan los de Conaculta, la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad Veracruzana. La editorial mexicana montó 3 puestos para ofrecer a los visitantes unos 9.000 títulos y más de 30.000 ejemplares de diferentes géneros y casas editoriales aliadas con el fondo. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.